un incendio en el primer sector de García Hurtado, en Ragüe Alto, donde fue afectado una vivienda de dos pisos. Tenemos daños importantes en el segundo nivel y afortunadamente donde tenía cortafuego no pasó a la segunda casa, que obviamente son pareadas. Inicialmente, producto del mismo, de la misma contestación como tan lenta, por la falta de limpieza y por la mala aislación del ducto de corte de gases, eso produjo que el fuego se vaya por el entretecho y ahí ya tuvimos un problema importante sobre lo que iba a acontecer. Sí, tenemos seguro comprometido, los propietarios son tres personas, de los cuales dos menores y un adulto. Sí, justamente una de las personas que está con los niños, sufrió crisis de pánico, obviamente, y se entiende dado la magnitud del incendio inicialmente, pero afortunadamente tenemos una compañía a pocas cuadras que llegó oportunamente y cortó propagación inmediatamente con los otros móviles que venían del sector. Sí, bueno, seguimos teniendo, y eso lo hemos conversado reiteradas veces en los diferentes incendios, que tenemos una congestión importante vehicular durante todo el día, sobre todo en estos sectores periféricos que es Ragüe Alto, sector Franque, y nosotros solicitamos y pedimos, hacemos un llamado a la comunidad, a los vehículos particulares y los vehículos que traten de, cuando tengamos esta emergencia, nos den el pase libre para que así lleguemos oportunamente a la emergencia.